mi ser. Yo voy a cantar, yo voy a reír, porque tengo a Cristo en mi ser. Ya no hay pena en mí, llanto ni dolor. Me siento feliz, porque tengo a Dios. En mi ser, yo voy a cantar y yo voy a reír, porque tengo a Cristo en mi ser. ¡Aleluya! Ya no hay pena en mí, llanto ni dolor. Me siento feliz, porque tengo a Dios. Ya no hay pena en mí, llanto ni dolor. Porque tengo a Dios, y yo voy a cantar, y yo voy a reír, porque tengo a Cristo en mi ser. Y yo voy a cantar, y yo voy a reír, porque tengo a Cristo en mi ser. ¡Aleluya! Adiós.